Nuestro estudio hoy, amigo oyente, nos lleva al Salmo 89, y este es el último Salmo en la sección de Levítico del Libro de los Salmos. Como indicamos al comienzo, usted recordará al comienzo del estudio de este Libro de los Salmos, tenemos aquí una división similar al Pentateuco de Moisés, es decir, tenemos la sección de Génesis, del Éxodo, y ahora estamos finalizando la sección de Levítico. Y hoy vamos a comenzar con la sección que hemos llamado la sección de Números. Observemos en primer lugar este salmo. Es un salmo muy notable. La Biblia de Scofield lo llama un salmo del pacto davídico, y eso nos gusta. Eso es en realidad de lo que se trata. Este es un salmo de Etán Esraíta. Es un salmo masquil, que quiere decir de instrucción, y es escrito aparentemente por uno de los cantores. No podemos localizar exactamente quién es este Etán. Parece que ha habido varios de ellos. Aparentemente era un cantor, y puede que haya pertenecido en realidad a la tribu de Leví. Este salmo, pues, fue escrito por él. Creemos que es importante que identifiquemos a este hombre por la sencilla razón que lo que se destaca aquí es el hecho de la fidelidad de Dios. Al leer este salmo usted puede notar que la fidelidad de Dios se menciona como 10 veces, así que eso es importante. También va a encontrar que la palabra pacto se menciona 4 veces, y con esto Dios dice, yo he jurado, juré, y eso lo tenemos 3 veces. Y luego, no falseará la verdad, y eso se menciona 4 veces. Así es que tenemos aquí algo que pensamos es maravilloso. Entremos entonces al salmo mismo, y notamos que hay un contraste con el salmo anterior, que estaba lleno de tristeza y donde no había gloria. Este salmo es todo lo contrario, todo gloria y no hay tinieblas. Este es un salmo de gran emoción y descansa en el pacto que Dios hizo con David. Cuando estábamos estudiando el segundo libro de Samuel, creo que nos detuvimos por un período completo en el capítulo 7. Allí se menciona el pacto de Dios con David, y si usted quiere conocer lo importante que eso era, usted podrá ver que se refiere a eso una y otra vez en los profetas. Y aquí tenemos un salmo que también lo hace. Leamos pues el primer versículo de este salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y amigo oyente, permítame decirle que si Dios es bueno para con usted, y estamos seguros de que así es, Él es bueno conmigo también, es a causa de su misericordia, y por eso las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Yo lo voy a decir de la mejor manera que pueda. Las misericordias del Señor son maravillosas. Luego Él dice, note usted en la segunda parte del versículo 1, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y me alegra mucho que no haya dicho cantar en esa oportunidad, porque, bueno, eso me dejaría de lado. Pero aquí dice, con mi boca. Y por cierto que yo puedo usar mi boca. Bueno, la he estado usando por mucho tiempo y la uso bastante, como usted bien sabe. El salmista dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. A mí me gusta hacer eso. Me gusta hacer conocer más de su fidelidad. Él ha sido fiel para conmigo, y estoy seguro que así ha sido también con usted. Usted puede notar aquí que el pronombre dice tu fidelidad. Así que es una alabanza a Dios a causa de su fidelidad, lo mismo que en el día de hoy, por supuesto. Luego usted encontrará cuando llegamos al versículo 24 que dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Y quién está hablando ahora? Es Dios. Todas las referencias que encontramos aquí, haciendo caso omiso al pronombre, es una referencia a la fidelidad de Dios. Este es un salmo masquil, es un salmo de instrucción. Usted tiene aquí la alabanza a Dios, y luego verá usted lo que Dios tiene que decir. Notemos ahora lo que dice el versículo 2 de este salmo 89. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Bien, Dios es fiel, y nuestra salvación descansa sobre la muerte de Cristo y la fidelidad de Dios en salvar a aquellos que confiarán. Esto es algo muy importante de saber. Eso es lo que Dios dice que es importante. Para ilustrar este punto de la importancia de lo que Dios dice, permítanos relatar una historia de una ancianita cuyo hijo había regresado de la escuela y estaba sentado a la mesa cierta mañana conversando con ella. Y ella le estaba contando a él lo maravilloso que era Dios, de su fidelidad y cómo él la había salvado y que ella estaba segura de todo eso. Y aquel hijo no podía aguantar más lo que ella estaba diciendo, así es que le dice, «Tu pequeña alma no vale para nada, es muy pequeña comparada con este gran universo. Dios se podría olvidar de ti y Él ni siquiera te extrañaría. Y él continuó hablando por mucho tiempo en ese mismo estilo, y esta anciana se quedó callada por algún tiempo, no tenía nada que decir, así es que ella acabó de servirle su comida, y luego se sentó a comer. Entonces ella dijo, «Hijo, he estado pensando en lo que has dicho, quizá tú tengas razón, quizá mi alma no tenga demasiado valor, pero si yo pierdo mi alma, Dios va a perder mucho más de lo que yo pierdo». Él le dijo, «¿Qué quieres decir con eso?». «Bien», dijo ella, «si yo pierdo mi alma, tú lo acabas de decir, que no vale mucho, así que yo no perdería mucho, pero Dios va a perder mucho más. Él perdería su palabra, su reputación. Él dijo que lo iba a hacer». Y permítanos decirle, amigo oyente, que Dios perdería su reputación si él no cumpliese con el pacto que hizo con David. Usted puede darse cuenta que Dios es fiel, y nosotros lo podemos decir aun cuando no lo podamos cantar. Ahora el salmista dice aquí en los versículos 2 y 3 de este Salmo 89, «Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, nuestro Dios dice, yo he hecho un pacto con él». Vamos a destacar esto ahora al avanzar en la lectura de los Salmos. En la primera parte del versículo 5 dice, «Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová». Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la fidelidad de Dios tiene mucha más gloria que lo que concierne a eso. Leamos ahora este versículo 5 completo. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y eso merece nuestra alabanza hoy, el que Dios es fiel. Y el salmista continúa hablando de la fidelidad de Dios porque en el versículo 8 dice, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea». ¿No le parece a usted, amigo oyente, que él está hablando aquí acerca de la fidelidad de Dios? Luego en el versículo 20 dice, «Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción». Dios en aquella oportunidad le había prometido a él algo, y Dios dice, «Yo cumpliré con eso». Dios confía ahora en aquello que él ha prometido a David. Escuche lo que dice aquí en el versículo 24. «Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder». Luego tenemos otra maravillosa expresión utilizada en este salmo, y se encuentra aquí en el versículo 27. Escuche usted. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Ese era el pacto con David. Él está enviando a uno de su linaje que vendrá. Ese pacto tiene como figura central al Señor Jesucristo, quien es mencionado aquí. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Preste atención a esto, amigo oyente. Cuando Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo, Él vino como su Hijo unigénito, y por medio de su encarnación en Belén, Él se reveló como el Hijo de Dios. Él fue revelado en su vida de humillación, fue Dios manifestado en la carne. Y después de haber padecido una muerte de sacrificio, ya que ese era el propósito por el cual Él vino desde el cielo, Él llegó a ser las primicias de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, y es el Cristo resucitado. Escuche lo que dice aquí. «Yo también le pondré por primogénito». El Cristo resucitado, el que regresó de entre los muertos después de haber muerto en la cruz. Y eso quiere decir sencillamente que el cetro de este universo está en sus manos, que habían sido perforadas por los clavos en la cruz. Ahora él dice aquí en el versículo 28, «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él». ¡Qué maravilloso es esto! Aquí se nos está diciendo que Él es más excelso que los reyes de la tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es lo que esto quiere decir? Eso quiere decir que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, y por tanto dice nuevamente aquí en el versículo 28, «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con Él». Supongamos ahora que sus hijos han desertado a Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Pues no leemos aquí los versículos 30 al 32. «Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades». Luego tal vez lleguemos a imaginarnos que Dios ya no tiene nada que ver con ellos. Pero no es así, leamos el versículo 33. «Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad». Amigo oyente, A mí me puede faltar la fe, pero Dios es siempre fiel. Eso es sumamente maravilloso. Ahora él jura sobre el pacto que ha hecho con David. Escuche lo que dice aquí en los versículos 34 al 36. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Y tenemos a aquel que en este mismo momento está sentado a la diestra de Dios y que llegará un día a ocupar ese trono. Él es el Hijo de David. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ahora el versículo 49 de este Salmo 89 dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Al ver a este pueblo que se ha apartado de Dios en esta oportunidad, parecería como que Dios se ha olvidado de su pacto. Pero Él no ha olvidado su pacto, amigo oyente. Dios es fiel y Él tiene a un hombre que se sentará en el trono de David. Y llegamos ahora al cuarto libro, el libro de Números en este Pentateuco de los Salmos. Y comienza con una oración de Moisés, varón de Dios. Y esto es lo único que tenemos de Moisés. Ahora, ya que Moisés fue el primer escritor de la Biblia, ¿no le parece que hubiera sido natural, si usted, por ejemplo, hubiera estado compaginando el libro de los Salmos, hubiera sido natural haber colocado este Salmo de Moisés que tenemos ante nosotros, este Salmo 90, en lugar de ponerlo aquí donde está, colocarlo, digamos, como número uno? Eso es interesante de ver que ni usted ni yo pudimos compaginar estos Salmos. Opinamos que Dios supervisó aún el orden de los Salmos, y Él los ubicó de esta manera tan maravillosa. Usted tiene aquí el libro de Números, comenzando con Moisés, y el cuadro que tenemos ante nosotros es un cuadro de muerte. Usted recuerda que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, llegaron primero al monte Sinaí, y allí recibieron la ley. Luego se dirigieron hacia la tierra prometida, pero no pudieron entrar. Ellos tuvieron que regresar a ese terrible desierto, y por 38 años anduvieron errantes en ese desierto, hasta cuando esa generación murió. Moisés vio morir a muchas personas durante esos 38 largos años, varios millones de personas. Este es un salmo de muerte, mientras el Salmo 91 es un salmo de vida. Martín Lutero dijo acerca de este Salmo 90, «De la misma manera en que Moisés representa y enseña la ley, así lo hace en este salmo. En realidad, él está enseñando muerte, pecado, condenación, para que por medio de esto se pueda alarmar el orgulloso, aquellos que están seguros de sus pecados, para que puedan tener ante sus propios ojos su pecado y su maldad». Fue Martín Lutero quien dijo eso, y debemos decir, amigo oyente, que esa es la enseñanza que encontramos en este Salmo. Notemos la forma tan majestuosa y sublime con la que comienza. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 90. «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios». Esa expresión que notamos aquí, desde el siglo y hasta el siglo, es algo bastante interesante. En hebreo tiene un sentido figurado. Quiere decir, desde un lugar que se desvanece hasta otro punto que se desvanece, Tú eres Dios. Es decir, desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, mirando hacia el futuro, a esa eternidad por venir, usted podría decir, desde ese punto que se desvanece hasta ese otro punto que se desvanece también, Tú eres Dios. ¡Cuán majestuoso es esto! Y el hombre es simplemente una criatura de Dios. Él es su vástago, por así decirlo. En el libro de Génesis, Moisés había escrito, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Eso lo encontramos allá en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Y luego, más adelante, en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, él dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Este es un salmo que nos habla de la creación del hombre. El hombre no es un animal que se ha desarrollado, sino que es una criatura que está en una clase por sí mismo. Él tiene un cuerpo que ha sido tomado del polvo de la tierra, y ese es el cuerpo por medio del cual él deberá proveerse lo necesario aquí en este mundo, mediante el sudor de su frente, hasta el día cuando él tenga que regresar al polvo de la tierra, ya que Dios hizo su cuerpo del polvo de la tierra cuando lo creó. Este es un cuadro del hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este Salmo 90. vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, «Convertíos, hijos de los hombres». Les está diciendo que regresen al lugar de donde provienen, en lo que se refiere al cuerpo. Luego, en el versículo 4 dice, «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Supongamos, amigo oyente, que usted viva tanto tiempo como el que vivió Matusalén, por ejemplo, casi 1000 años. Eso sería como una vigilia de la noche, como el vuelo de un ave a través de una habitación con luz que entra proveniente de la oscuridad de afuera por una ventana y que sale otra vez por otra ventana a la oscuridad una vez más. Ahora, si usted llegara a vivir 1000 años, usted no llega a ser mucho. El hombre en realidad es más o menos un fracaso tremendo, amigo oyente. Usted puede comparar el tiempo que el hombre pasa en este mundo con el que pasará en la eternidad. Es como una de las vigilias de la noche. Y ahora en los versículos 5 y 6 de este Salmo 90 leemos, «Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca». Este es el cuadro que tenemos del hombre. Y Moisés, cuando se encontraba en el desierto, vio a varios millones de personas morir. Él probablemente asistió a más funerales que ninguna otra persona. El hombre había salido de la tierra y él lo vio regresar a la tierra, en cuanto al cuerpo se refiere. Y esto nos lleva a decir lo siguiente. Hemos recibido varias cartas preguntando acerca de la cremación de los cuerpos. No creemos en esto de la cremación. Ahora, con esto no queremos decir tampoco que Dios no puede resucitar un cuerpo después que ha sido cremado, pero se trata más bien del testimonio que uno da cuando esto sucede. Hay muchos incrédulos que cuando mueren quieren ser cremados y que sus cenizas sean esparcidas en el océano. ¿Y sabe usted por qué hacen eso? Ellos no quieren que Dios los vuelva a unir nuevamente. Sin embargo, Dios puede unirlos. Amigo creyente que nos escucha, usted está dando un testimonio cuando usted toma el cuerpo de aquel que murió en Cristo y lo sepulta en el cementerio. ¿Por qué? Por la enseñanza que tenemos de una semilla que cae en la tierra y muere. Es un cuadro de la muerte y de la resurrección. Ahora nosotros sembramos. En los días primitivos se le daba 2 nombres diferentes al cementerio. Se lo llamaba como un mesón, es decir, un lugar a donde uno se dirige para dormir quizás por una noche. Y también se le daba el nombre de un campo. Allí es donde uno planta la semilla. Usted no quema la semilla. Y ese es su testimonio cuando usted sepulta a los muertos de que uno de estos días ellos resucitarán. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¿No le parece? Luego él dice aquí en el versículo 8 de este Salmo 90, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro». El doctor Schaefer acostumbraba a decir que un pecado secreto aquí en la tierra era un escándalo público en el cielo. Lo que usted está haciendo aquí abajo, amigo oyente, está siendo observado por los ángeles. Y ahora el versículo 9 dice, «Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento». El lenguaje hebreo que se utilizó aquí es muy figurado. Pasamos nuestros años como en un lamento o un quejido. Pasamos a través de esta vida quejándonos. Un quejido, esto es todo lo que es nuestra vida aquí, en el pecado, amigo oyente. Si usted no tiene una esperanza para la eternidad, si usted no tiene un Salvador, permítanos decirle que usted no tiene nada por lo cual vivir, ¿no es cierto? Usted no tiene ningún propósito en esta vida, no tiene ninguna dirección. ¿Cuán importante es que le busquemos a Él? Este es un salmo glorioso, maravilloso el que tenemos ante nosotros. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted, amigo oyente, llega hasta los 80 años, de seguro que va a tener mucho reumatismo o quizá va a tener mucha artritis. Debemos decirle, amigo oyente, que este es un cuadro de nosotros en el presente. Y si usted llega a los 80 años, le va a parecer que es un camino muy empinado. Estamos hablando de cuando lleguemos al ocaso de nuestra vida. Amigo oyente, entonces es cuando usted comienza a subir, no va hacia abajo, siempre es hacia arriba, todo el camino. Pasamos nuestros días y eso es todo, es simplemente un momento. Es muy bueno tener un futuro, es muy bueno el poder tener una esperanza. Lamentablemente, por falta de tiempo, no podemos considerar todos los versículos de este Salmo. Permítanos destacar el versículo 12 ahora. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Cristo es quien es hecho sabiduría para nosotros. Si usted, amigo oyente, tiene a Cristo, usted tiene sabiduría y tiene esperanza. Y el versículo 17 nos dice, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros». Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amigo oyente, qué bueno es hacer algo aquí abajo que tenga valor para la eternidad. Este es un salmo glorioso. Lo hemos tenido que observar rápidamente, pero Dios mediante nuestro próximo programa vamos a considerar el Salmo 91.